y todas las palmas. ¡Ay, cumbia! Que dejaste vos, ahora tu amiga es la que me da el amor y cura las heridas que dejó tu traición. Ahora tu amiga es la que me da el calor y cura las heridas que dejaste vos. Ahora tu amiga es la que me da el amor y cura las heridas que dejó tu traición en mi corazón, en mi corazón. Que dejó tu traición en mi corazón.